Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 12 de noviembre de 2018. Los saludo desde Caracas, Venezuela, y para mí es un gran placer darle la bienvenida nuevamente aquí, que tenía unos cuantos episodios que no estaba, a mi gran amigo y compañero José Miguel Villar, que está desde Zaragoza en este momento. José Miguel, bienvenido de nuevo a tu casa. Muchísimas gracias, Ángel. Así me siento en mi casa de nuevo y ahora desde una localización geográfica diferente, más cerca de los hechos que motivan estos podcasts. Sí, me imagino que los ecos de la manita llegaron hasta allá, pues, retumbando un gol, dos goles, tres, cuatro, cinco. Sí, lo sufrí en carne propia porque estaba en el bar de abajo viendo el partido y fue muy rudo, pero en fin, donde las dan las toman también, ¿no? Así que sí, nada, pues lo traté de disfrutar en la medida que pude, pero fue rudo. Sí, señor. Bueno, pero no hay mal que por bien no venga. Resulta que yo venía manejando hacia acá. Y yo venía pensando, bueno, un poquito cómo vamos a enfrentar este primer podcast con José Miguel. Y a mí se me ocurre lo siguiente, ¿no? Si nosotros le explicáramos a alguien que no tiene idea de fútbol, digamos, algún amigo estadounidense que lo que sabe es de baloncesto o a lo mejor de béisbol, ¿verdad? Pero que no tiene la menor idea de balompié. Entonces le explicamos un poquito la situación y le explicamos cómo estaba el Real Madrid desde que empezó la temporada y desde que, bueno, que Lopetegui se hizo cargo del equipo. Y bueno, pues entonces todo lo que ocurrió hasta desembocar en ese partido al Camp Nou, que le costó el puesto. Y entonces vamos viendo un poquito cómo han sido el desempeño del Real Madrid bajo la batuta de Solari. Pues a lo mejor este amigo imaginario nuestro gringo pudiera decir, bueno, ¿cuál es el problema? Aparentemente el problema era el entrenador. Pues nada, cambiaron al entrenador, resuelto el problema. Y ahorita de aquí adelante pues será coser y cantar. Te pregunto como madridista, ¿estaría en lo correcto este amigo imaginario mío o estaría equivocado? Estaría equivocado sin duda alguna. Yo creo que los males son un poco más de fondo. Efectivamente, Lopetegui no dio en la tecla. Yo creo que desde un principio no dio con la forma en que el equipo tenía que jugar, pero no es solamente eso. Hay muchos factores. Yo diría que uno importante que muchas veces no se dice, y conste que el que se fue no era santo de mi devoción desde el punto de vista como desde el punto de vista de verlo como miembro de una plantilla, pero tú no reemplazas 50 goles por temporada así de un día para otro. Es lo mismo que se va a plantear el Barcelona cuando Messi deje de jugar para el Barcelona. O sea, bueno, ¿cómo tú reemplazas esto? Mira, a mí me choca cuando alguien me dice te lo dije, pero es que te lo dije. No, es cierto. Me lo dijiste y no es que no supiera o no estuviera consciente. Yo sé que me lo cuenten de este tema. Y Florentino no sabía que iba a perder, por decir la chiquita, 30 goles por cada temporada. No lo sabía, no se daba cuenta. Entonces, digo 30 porque si hubiera contratado un artillero más o menos de renombre en el camino, pues 20 goles a lo mejor podría haber tenido, digamos, en cartera. Pero es que no contrató ninguno. Un chico que repescó de Francia, Mariano, que todavía está por levantar la mano, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, bueno, pero ahora tienen a Vinicio. Hombre, un chico de 17 años que viene de jugar en el filial un tiempo y venía a jugar en Brasil como juega un chico de 17 años. Yo creo que no es comparable, ¿no? Bueno, pero se están de alguna manera agarrando al Vinicius como un clavo ardiendo. me parece sí, a mí. Lo cual me parece a mí una cosa, aquí sí le tengo que dar caña al equipo, a los que decidieron las contrataciones y todo, a mí me parece bien el chico y todo lo que tú quieras, pero bueno, mira el partido de ayer, el partido de ayer, el Madrid lo estaba hasta cierto punto andando cómodamente, digo, tuvo sus, después lo comentaremos, tuvo sus pasajes ahí de duda, pero a la hora de la chica, cuando mandó el cambio, tenía, ¿cómo se llama? Tenía Solari calentando a Asensio y a Vinicius, y a quien mandó adentro fue a Asensio. Entonces, creo que eso tiene varias lecturas, ¿no? Vinicius no es ninguna solución, no va a reemplazar a Cristiano Ronaldo, no es reemplazable, igual que no lo es reemplazable Leo Messi, simplemente va a venir otro jugador y va a hacer mucho menos goles que Cristiano Ronaldo, y el equipo va a tener que jugar de diferente manera. Y ahí es donde voy. El equipo todavía, y creo que a día de hoy, todavía no sabe a lo que juega. Cuando jugaba con Ronaldo, sabían a lo que estaban jugando. Ronaldo era hacer llegar el balón de alguna manera a Ronaldo, habilitarlo en los últimos 30 metros de cancha para que el hombre resolviera. Hoy día esa referencia no existe y no saben a qué juega. Bueno, entonces, pero ¿cómo es eso? Benzema está marcando de a dos por partido. En los últimos tres partidos. Ajá. En los últimos tres partidos, por eso te comentaba yo ayer, a medida que veía el partido, veía lo que estaba haciendo Benzema en cancha, se jugó un gran partido el día de ayer, decía renovación para Benzema, pero claro, en tono de tomar el pelo, ¿no? Porque el resto del tiempo Benzema no había aparecido. Benzema renovación, sí señor. Y mira, y una noticia que vi hoy, que ratificaron entonces al Indiecito Solari. Sí, yo creo que tampoco tenía muchas salidas, no está para... Se conjugan varios factores, creo yo. Uno, lo apretado que se ha puesto la liga. No sé, ayúdame a recordar, Ángel, en el tiempo que hemos estado, yo he estado corrando contigo, pero antes de esto, ¿hace cuánto la liga, a estas alturas, 12 partidos jugados, tenía a 6 equipos a menos de 4 puntos los unos de los otros? No. En el pasado reciente, nunca. Nunca. Entonces, yo creo que eso es otra cuenta que han sacado en lo que mal llaman la zona noble del Madrid, ¿no? Están a 4 puntos, han perdido 4 partidos, pero están a 4 puntos del líder. Y hay mucha liga por jugar. Entonces, no han tirado nada, están en todas las competencias, no han tirado absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿por qué no terminar de intentarlo con Solari? Viene de la casa, en el pasado una situación similar surtió efecto mágico con Zidane, no sé, ojalá se repitiese, pero esa es la que se están jugando. Si no resulta, en junio estaremos buscando, o en mayo estaremos buscando nuevo entrenador, qué candidatos nos faltarán. Así que, pero creo, volviendo, quiero volver al tema de la falta de Cristiano Ronaldo y el sistema de juego. Falta Cristiano Ronaldo, no lo reemplazan por nadie que pueda garantizar ni siquiera 20 goles. La plantilla prácticamente es la misma que el año pasado. Y viene un nuevo entrenador. Y este nuevo entrenador, los primeros partiditos, y digo partiditos porque fueron comenzando la liga, parecía que el Madrid jugaba a algo, pero del segundo partido en adelante perdió el norte por completo, y Lopetegui nunca supo darle sentido al juego del equipo. Tanto así que termina en el desastre del Camp Nou, donde pudieron ser 6 o 7 igual. Y te pregunto entonces, ¿dónde ha estado la clave? ¿Cuáles son los botones, cuáles son las palancas que accionó Solari para poner a este equipo nuevamente en la senda de la victoria? Por un lado, creo que le dio más entidad al centro del campo, ¿sí? Se olvidó, está dependiendo más mal, porque no están jugando bien, de Bale y de Benzema adelante, y los demás no está usando un 4-3-3 ni un 4, o sea, está jugando más al 4-4-2 que el 4-3-3, que es lo que pretendía jugar Lopetegui, con mucho toqueteo de balón. Otra cosa, el esquema de tener dos en punta arriba y tener dos media puntas con dos defensivos, en este caso María, ¿cómo se llama? Casemiro y Kroos en actitudes más defensivas, le permite recuperar algo que desde la época de Mourinho, y sabes tú que Mourinho no es nada de mi devoción, pero una firma que tenía el Madrid es que era mortal en el contraataque, muy rápido en el contraataque y los montaba muy bien. Eso con Lopetegui había desaparecido, con Solari está volviendo a aparecer. Entonces son detalles, no es una renovación, no es un, ¿cómo se llama? No es una revolución dentro del vestuario, pero creo que ha metido mano y lo ha hecho con mucha firmeza. Y el equipo está cambiando. O sea, hoy, salvo, creo que el único que está como indiscutible, cambió los arqueros, no tiene ningún impacto porque el Madrid le metían los goles no por los arqueros, pero los metían por la falla en la defensa, que creo que es un sitio donde va a haber que contratar y pronto. Pero se ha ido Marcelo, lleva Marcelo 3 semanas lesionado y nadie ha resentido eso. Marcelo era, por cierto, hasta que Benzema metió los dos últimos goles, Marcelo era el líder goleador. O sea, esos contrasentidos estaba viviendo el Madrid. Entonces, bienvenido este hombre que vino con mano de santo, creo yo. Creo que reestructuró el equipo y le metió más personalidad frente al vestuario, increíblemente, más que Lopetegui. Y ahí están los resultados. Yo tengo solamente un par de a estas alturas, por el nivel de juego que está mostrando, yo creo que Bale debe salir el próximo verano. No va a poder salir antes, a menos que alguien se vuelva loco en invierno y lo quiera. Mira, con esto del esquema táctico, yo estoy aquí viendo el partido del Celta y aquí por lo menos en el papel parecía que era un 4-3-3. Con Modric, Casemiro y Kroos en la media cancha y Lucas Vázquez, Benzema y Bale más adelante. Sí. Ajá. Entonces tú dices que esto es más bien la excepción. Yo diría que es la excepción. Le funcionó muy bien, pero el Celta no son los otros equipos, ¿no? Y después, merced a las circunstancias que se vivieron, Lucas no dio la talla en la punta. Esa es otra cosa que debo decir. Lucas no está viviendo sus mejores días. A mí me parece Lucas uno de los jugadores más, ¿cómo te digo?, sobrevalorados que yo he visto. Porque yo no le he visto absolutamente nada y hasta en la selección española lo tenía Lopetegui. Ya. Ha tenido. La temporada pasada la terminó muy bien. Esta temporada no le he visto hacer cosas buenas. Tanto Lopetegui como por necesidad de ayer Solari lo puso de lateral. Porque se fueron tres chicos, se fueron a la enfermería. Casemiro, ¿cómo se llama? A Reguilón y luego cayó también Nacho. Entonces, la defensa son horas de alarma. Afortunadamente, viene esta semana es el parón, ¿no? De UEFA, ¿no? O de FIFA. FIFA. Afortunadamente viene el parón de FIFA y alguno se podrá recuperar, pero ya hoy leí yo que Nacho tiene para mes y medio y que Casemiro tiene para 3 semanas, de modo que hay que apelar a cantera. Se sacó a Javi Carvajal García y dime. Carvajal sigue en enfermería, no lo han puesto a jugar. No sé si podrá recuperarse para después del parón. Bueno, entonces Odriozola está justificando que fue un fichaje necesario. Oportuno. Sí. Y ayer hizo un buen partido, según yo. Me llama la atención, y eso va en la línea de lo que tú comentaste, que quizás Solari es más partidario del juego vertical, del juego directo, y no tanto del tiki-taka. Sí. La primera víctima de Solari ha sido Isco. Así es. Isco ha pasado a jugar un papel totalmente secundario. Ya ni siquiera... ayer fue una excepción. Yo creo que ayer, si no hubiera habido las lesiones, si Casemiro no se lesiona, si no se lesiona Nacho, o no se lesiona Reguilón, especialmente Reguilón, que se lesionó antes que Nacho, probablemente el cambio hubiera sido haber sacado a Bale por Isco, porque se necesitaba, sí, retener el balón, y para eso Isco es bueno, pero sí ha estado siendo sacrificado porque yo creo que había de recuperarse la verticalidad del equipo. y Lopetegui con Nico no jugaba eso. Entonces, ahí van las cosas. El equipo no está bien, menos ahora con esta cantidad de bajas en defensa. Cuéntalas. De los que solían ser titulares o titulares consistentes o reemplazos consistentes, Nacho está fuera, Carvajal está fuera, Casemiro, que no es defensa, pero es el contención más importante, es el quinto defensa importante, está fuera. Y Marcelo. Marcelo fuera. Bueno, son seis. ¿Qué plantilla te aguanta eso? Han tenido que traer gente de bueno, Javi García, un chaval que apenas está limpiando los mocos, está jugando como central acompañando a Ramos. Entonces, veo problemas ahí, creo que habrá que traer refuerzos. Ojalá que en el mercado de invierno se pueda pescar algún nombre de importancia. Ahí va yo. ¿Qué se rumorea en la Casa Blanca? ¿Qué movimiento puede hacer Florentino, pues entonces, de cara al mercado invierno? Yo creo que es urgente conseguir defensa, un central. Los laterales, creo que de alguna manera, con lo que hay, si no pasa nada raro, debería poderse sobrevivir. Y se necesita un delantero de galones. Ese no sé si lo van a traer en invierno, pero se necesita un delantero de galones, no solamente para ahora, sino para cuando Bale se vaya. Yo creo que Bale firmó, si no lo firmó este domingo, lo debe haber firmado el domingo anterior, su carta de despedida del Real Madrid. No hizo absolutamente nada. Jugó 90 minutos y no hizo nada. Nada, nada, nada. Entonces, pues, habrá que buscar quien lo reemplace en punta. ¿No tendrá una molestia de esta rara de él? No sé, yo no lo vi quejarse. Ni nadie no apuntaba a dejar de correr. Simplemente que el tipo se esconde, no aparece. No aparece. Cuando tú esperas que haya una arrancada importante por izquierda, no la hay. Se entretiene, pasa el balón hacia atrás, no la hay. Físico para hacerlo tiene, calidad como para hacerlo la ha demostrado que cuando la quiere la puede exhibir, pero simplemente no lo está haciendo. Entonces, creo que es un prescindible. A mi gusto es un prescindible. Y, digamos, se le deben algunas cosas. El gol que selló el triunfo en la Champions del año pasado fue de él, la chilena, todo lo que tú quieras, pero es uno de cada 15 partidos que hace. Yo creo que se necesita más regularidad. Más de delanteros. Y luego, bueno, que se desarrolle este chico Vinicius, que se desarrolle Mariano, que lo trajimos de Francia y ahí está, se le puso por delante el otro. A esos chicos hay que darles carril para que se desarrollen y en el momento que se vaya Benzema, alguno de ellos ocupe esa plaza. Bueno, pero eso no será por ahora, porque van a renovarlo por lo menos 4 o 5 años. 2025, está firmado. Mira, la próxima jornada es el 23 de noviembre, así que hay unos cuantos días de descanso ahí donde para que todos estos que están lastimados pues se recuperen. No, ninguno. O sea, leí el León Nacho está para mes y medio fuera y ¿cómo se llama? Casemiro para 3 semanas. Casemiro no regresa para el 23. No. El mejor de los casos para la primera semana de diciembre. Bueno, y esa jornada tiene los siguientes partidos. Leganés a la vez. Bueno, un a la vez que con el Pito Abelardo, partner, está en puesto de Champions. Está en puesto de Champions. Se descuida. Uno de estos días aparece de titular Leganés, líder de la liga. No me extrañaría, ¿eh? Esa es una de las sorpresas. La otra sorpresa es el quinto lugar, que es el Español de Rubí. Y Rubí, pues entonces, tiene ahí al filial de ustedes ahí en puestos de Europa League, por ahora a un punto del Real Madrid, un punto por encima. De la casa matriz. Lo sí, cual... Bueno, también pudieran hacer algún movimiento y traerse a alguien del Español. O sea, es un movimiento administrativo, de rutina, pues. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? La nómina B. Sí. Bueno, Eibar Real Madrid, no parece un partido demasiado complicado. Valencia, Rayo Vallecano, Huesca, Levante, Atlético de Madrid, Barcelona, este es el partido de la jornada. Gracias. En el Wanda. Esto es un Atlético que de alguna manera es bipolar, ¿no? Yo siempre digo que el Barcelona es bipolar, pues el Atlético también es medio bipolar, porque de repente tú ves que tiene esa plantilla, sobre todo que se reforzó de una manera muy interesante este año. Y entonces, que pareciera que tienen los hombres para dar el golpe en la mesa y decir, bueno, este partido es mío y lo amarro, y resulta que termina empatándolo, o al final lo ganan con un gol en extremis. Está demasiado influenciado por el cholismo. Yo pienso sinceramente que estos jugadores, con otro entrenador, les iría muchísimo mejor. Pero bueno, el cholo sí. Ahí estará hasta que quiera. Bueno, y tiene su réplica en el campo, que es el tal Godín. Sí. Andaba con un pie menos, literalmente un pie menos, y todavía hace el gol del triunfo el sábado pasado. Épico. Sí. Estaban diciendo el club de los cojos, que hay un club de cojos ahí, que ha metido gol en esas condiciones. Atlético de los Getafe, Sevilla, Valladolid, Español, Girona, duelo de rivalidad catalana, Villarreal, Real Betis. El Betis, que bueno, ¿qué te puedo decir? El Betis metió un partidazo ahí en el Camp Nou. Y Real Sociedad Celta. Tú dices que no todos regresan, pero ¿quiénes regresarían para el 23? Con suerte Carvajal. Y que Reguilón, no sé, no han dicho por qué tanto tiempo voy a estar afuera, pero bueno, no, estamos hablando de la misma banda. Reguilón está cubriendo la banda de Carvajal, así que no importa. Marcelo podría estar de regreso. Okay. Mira, y la situación de Keylor Navas no debe estar muy contento. No, pero es un tipo, digamos, que no demuestra para nada ese enojo, ni habla con la prensa, ni nada. Es muy callado, muy reservado. No debería estar contento. Yo no lo estaría. Courtois, pues sí, o sea, es el portero que es. Ayer salvó dos goles, uno en el primer tiempo, otro en el segundo. Decir que Navas no lo hubiera salvado es jugar con las hipótesis, ¿no? Pero los hechos son los hechos. Ayer paró dos pelotas difíciles que iban camino a las redes y las paró. Paró los dos tiros, los dos tirándose hacia su izquierda. Bueno, y también jugó el último partido de Champions. Claro. Que era la competición, entre comillas, de Keylor. De Keylor, ¿no? No creo que haya muchos arqueros por ahí en el mundo que puedan exhibir tres Champions en sus vitrinas, ¿no? No creo que haya muchos de esos sueltos por ahí. Por eso, yo creo que Keylor Navas, si la gente se mueve bien, yo creo que debe poderle conseguir equipo muy fácil. Muy fácilmente. Yo creo que eso está cantado. Y es un movimiento... A Florentino nunca le gustó Keylor. Vamos a empezar por ahí. Quiso a Kepa, quiso a todo el mundo para sacar a Keylor del camino. No lo logró el año pasado porque Zidane se plantó y le dijo, con este me quedo. Y bueno, bendita fue su palabra. Pero inmediatamente que por una puerta salió Zidane y por la otra entró Courtois. Entonces, el día que entró Courtois, creo que todos sabíamos que Keylor estaba sentenciado. A lo mejor sale hasta en el mercado de invierno, no lo sé. Pero sí me queda claro de que no van a ser muchas las oportunidades de jugar que va a tener Keylor Navas con Courtois por delante. Bueno, y para los penaltis no hay problema, porque ahí está Sergio Ramos, que a lo panenca, pues. Ay, Sergio Ramos, yo creo que, o sea, ahora, bromas aparte o bromas adentro, como tú quieras, es el futbolista que más da de hablar de toda la liga, por lo bueno y por lo malo. O sea, si hablamos de otros futbolistas, Leo Messi siempre da la talla porque es el jugador que es, eso es, se cocina aparte, ¿no? Pero Ramos siempre da que hablar, y es un tipo, parece que es un tipo absolutamente único en lo que he visto de fútbol, ¿no? Y ahora le ha dado por tirar penaltis, ya que es el capitán y no tiene por delante a CR7. Mira, y ¿cómo se llama? ¿Cómo interpretas ese episodio del Bernabéu pitándolo a Sergio Ramos por primera vez desde que está ahí? Sí, yo no lo entendí muy bien. Francamente, no entendí muy bien por qué la pitada. No sé si se haya debido a alguna declaración que haya hecho. No, yo no lo entendí, ni tampoco he tenido la oportunidad de leer la lectura que hayan dado otros de esto. ¿Tú sabes algo? Mira, aparentemente tenía que ver con los resultados del equipo. Que él es la cara visible, pues él es el capitán. Sí. Y sí, de repente con alguna declaración puntual que no te sé decir cuál es, pero el Bernabéu lo agarró con él y él de alguna manera se enfrentó al Bernabéu cuando Alopanenka cobró, anotó y ¿cómo se llama? Y en Balaído lo volvió a hacer, me refiero al penalti, no a enfrentarse al público, que obviamente sí. Era el público del Celta, pero interesante ver pues cómo van a recibir al capitán en el próximo partido en el Bernabéu. El regreso, sí, no tengo idea, ¿no? Yo sigo el equipo y no leí ni escuché ninguna declaración de Ramos que me hubiera parecido que pudiera molestar a los fanáticos, ¿no? A los seguidores del Madrid, ¿no? Al madridismo. Pero vete tú a saber, ¿no? A lo mejor efectivamente lo abucheaban a él por los resultados del equipo, pero han tenido que abuchear a Florentino y a toda la plantilla, porque no es solamente Sergio Ramos quien falla, fallan todos, ha fallado muy seriamente, especialmente la defensa, ¿no? Es que a mí me extraña que desde que se fue Cristiano no haya habido una pañolada dirigida hacia el palco, porque yo fuera madridista, yo hubiera organizado a mi gente, vamos a ver, aquí están los pañuelos, vamos ahí contra el palco. Sí. El tema es que yo creo que ya lo hablamos, pero podemos volver a tocar el tema. Yo creo que Cristiano se había salido y simplemente se le dejó que saliera sin mucho mayor alboroto, ¿no? Tanto sabía Cristiano que iba a salir como lo demuestran las acciones y lo que dijo nada más terminar el partido de la final de Champions, ¿no? Dijo, ha sido muy bonito estar en el Madrid, ya él se había salido. Ese partido, por cierto, no fue muy bueno de parte suya, pero igual. Y si él lo sabía o se lo tenía por sabido, Florentino lo tendría aún más por sabido. Claro. Entonces, el problema ha sido la omisión en la planificación deportiva del sí. Real Madrid. Eso seguramente. Sí. Eso con toda certeza. Bueno, y lo que ha sido muy bonito también ha sido tenerte de vuelta, partner. Estoy muy contento. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy contento. Ya me hacía falta estar de nuevo en estas líderes y podríamos seguir hablando, pero creo que tenemos que darle espacio también al capítulo de nuestro colega y tocayo, se llama sí. José, ¿verdad? José Gregorio Perdomo, sí. Perdomo. Sí, que entonces, ahorita sí. en la segunda parte de este podcast va a estar con nosotros desde la ciudad de Quellón, allá en Chile. Pero bueno, okay. Como te digo, esta es tu casa sí. Y vamos a estar nuevamente en contacto contigo la semana que viene, pues para ver entonces qué ha pasado en este parón FIFA, cualquier tipo de noticia que haya habido, y bueno, todo lo que tiene que ver con el balompié, porque vamos a tener, lo que sí, el podcast no para, porque la liga para, pero nosotros seguimos, para. Así es. Bueno, es un placer haber estado de nuevo aquí en el podcast de los eternos rivales y deseando pues que pronto tengamos de nuevo la oportunidad de hablar sobre estos temas que tanto nos gustan. Así es, un abrazo, chao. Igualmente. Bueno, aquí estamos de vuelta, queridos oyentes, con la segunda parte de nuestro podcast y para ello voy a darle la bienvenida desde la ciudad de Quellón, en Chile, a mi amigo y compañero José Gregorio Perdomo. ¿Cómo estás, José? Bien, Ángel, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí esperando bastante bien, toda gracias. La semana volvernos a encontrarnos. Sí, señor, que hay bastante de qué hablar. Bueno, en la primera parte, pues entonces yo, por razones de diferencia de horario, no pudimos estar los tres, pero entonces yo hablé con José Miguel, y bueno, en su regreso a este podcast, pues entonces, desde Zaragoza, que habló con nosotros todo su punto de vista como madridista de cómo ver el equipo y todo eso, ¿no? Entonces, tú querías agregar algún punto de vista que tú tienes aquí. Entonces, antes de pasar a otro tema, como recién acabamos con el Madrid, pues entonces, adelante para que des tu opinión con respecto al Club Blanco. No, bueno, enhorabuena al Real Madrid, que al parecer ya con la incorporación de Solari de manera definitiva como entrenador, tienen una luz allá al final del túnel, y de alguna manera han ido cogiendo confianza los jugadores que ya se daban por despachados, como es el caso de Benzema, y ha venido recuperando Solari algunos de los jugadores que ya estaban descartados con el entrenador anterior. Sin embargo, pues todavía hay expectativas en gran parte positivas con relación a cómo va a ser el desempeño de Solari, al punto tal pues que ya el contrato ya es definitivo hasta el 2020, según estuve viendo la prensa. Ok. ¿Algo más? Bueno, está bien, ahí quedó pues tu opinión como culé. Mira, pasando a otro tema, pues entonces hay que hablar pues del partido donde perdimos en el Camp Nou por primera vez desde septiembre de 2016, José Gregorio, y perdimos pues sí, 3-4 con un Real Betis que realmente bordó el fútbol. Qué bien que juega este Betis aquí, que Setién nos dejó en evidencia muchas veces, nos marcó 4 goles, han podido ser más, entre comillas, o entre paréntesis, perdón. Uno de los goles, extrañamente, fue el gol decisivo, fue motivo de un raro fallo de Ter Stegen, que normalmente pues es de los más seguros del mundo, si no el más seguro del mundo. Estaba escuchando otro podcast donde la razón de esto se lo dan a que tiene el alemán un problema en el hombro, tiene dolores, y que por eso el seleccionador alemán no lo llevó ahorita este parón de selecciones que hay en estos días. Si eso es cierto, pues entonces sería una responsabilidad del Chingurri, que lo puso con todo y que no estaba al 100%, teniendo a un arquero también de primer nivel como Siles en el banquillo, José Gregorio. Sí, eso. Y yo vi el comentario mucho antes de que ocurriera lo que ocurrió en el juego. Que no lo llevaba junto Alemania por esa razón, porque tenía estaba al principio de lesión en el hombre, quería más bien dejarlo descansar en la selección, mas no así ocurrió dentro del partido. Exacto, entonces bueno, si esa es la situación, yo no había visto esa noticia, pero si esa es la situación, pues entonces bueno, es responsabilidad del Chingurri, que es quien lo pone ahí. No podemos saber qué es lo que hubiera pasado si ponía a Siles y tenía una mala tarde. Y entonces le caían los mismos goles, y entonces ahí le iba a caer a Chingurri porque no puso a Ter Stegen. Pero bueno, en fin, ese no es el tema, porque sí. Ese fue, la excepción de la regla, porque como dije, el alemán es realmente una garantía a los tres palos. El tema es que realmente nos pintaron la cara en la mayor parte del tiempo, sobre todo en el primer tiempo. Pues nos marcaron goles cayendo por la izquierda, cayendo por la derecha. Este muchacho, Lo Celso, Giovanni Lo Celso, un partidazo. Realmente pienso de que debería ser titular en la selección argentina. Joaquín, el tiempo que jugó, pues bueno, también un gran partido, y inclusive marcó un gol. La pareja de mediocampista de mediocampista, voy a arrancar por ahí, la pareja de mediocampista de contención, Carvalho y el mexicano Guardado, bueno, fueron una pared infranqueable por ahí. Y bueno, como digo yo, no hay peor cuña que el mismo palo, Cristian Tello, que sí, como tantos canteranos, se tuvo que ir del Barça por falta de minutos. Pues entonces Cristian Tello ha estado un poquito de capa caída en un equipo, en otro, y aquí en el Betis como que encontró un hogar. Y bueno, también de nuevo, gran partido del canterano. Lo mismo el dominicano Junior, que marcó el primer gol. Entonces, en fin, ¿cómo viste el partido? Yo la verdad que vi nuevamente al Barcelona bipolar, en este caso la peor versión del Barcelona, a pesar de que de alguna manera peleamos y marcamos tres goles, pero este no es el Barça que yo quiero ver, José Gregorio. Mira, chicos, nosotros estamos como que, hay un dicho que dice buscando a Dios por los rincones. En un momento que se ve, en una oportunidad que se tenga un buen juego, como el caso de Malcolm, ya estamos creyendo que Malcolm es la panacea que va a resolver los problemas. Entonces, se estaba comentando que se le iba a caer encima el chingurri por el hecho de que Dembélé no fue convocado para este juego. Ahí estoy yo de acuerdo en que no se convocara por todo lo que ya sabemos de Dembélé. Por otro lado, creo que desde el mismo momento de la alineación teníamos unas fallas allí, porque si bien es cierto que el Barça históricamente ha jugado con el 4-3-3 y le funcionaba en las campañas pasadas, en esta eso no está ocurriendo, porque tenemos falencia en el tercer delantero. En este caso estaba Coutinho lesionado y entra Malcom, pero es que Malcom no ha tenido el fogueo necesario como para formar la terna delantera. Entonces, allí, jugando con este tipo de alineación, se le dejó mucho espacio al Betis, y que lo supo aprovechar eficientemente. Un Sergio Roberto muy lejos de sus condiciones, prácticamente dejó esa línea libre que por donde entró Junior y entró y avanzaba los Chelsea, que por más daño hicieron dentro del juego. Tú sabes. Entonces, en ese momento y luego... Tú sabes, perdón que te interrumpa. Dime. Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Sí. Yo de hecho pensaba que en la segunda parte iba a entrar el portugués Semedo y entonces iba a subir a Sergi Roberto al mediocampo, porque el problema era que la superioridad numérica de todos estos en el Bético, en el mediocampo, no nos estaba dejando operar. De hecho, Arthur estuvo desaparecido, hubo que sustituirlo. Rakitic, aparte de un disparo que hizo fuera del área, estuvo también desaparecido. Y bueno, y Sergio Busquets, que yo todavía lo ando buscando, como dices tú, buscando a Dios por los rincones de la cosa. Bueno, yo ando buscando a Sergio Busquets, porque es que está desaparecido. Desde la temporada anterior, yo ando buscando a Sergio Busquets. Ese Sergio Busquets que era, digamos, un mandamás ahí delante de la defensa, que no dejaba pasar a nadie, que en la mayoría de los casos ni siquiera tenía que meterle la pierna o hacer una falta al contrario, porque era realmente un adalid ahí del mediocampo. Ese de Sergio Busquets, yo no lo he visto. Y esa variante que te estoy comentando, funcionó muy bien en el partido, en el Superclásico. Si recordamos, ahí entró Semedo, subieron a Sergio Roberto al mediocampo y ahí se fue la jugada clave. Yo pensaba de que aquí iba a pasar lo mismo. No se decantó por eso, se decantó por, ¿cómo se llama?, por Arturo Vidal, después metió a Munir y también metió a Leñá cuando ya el partido estaba prácticamente perdido, teniendo a Semedo y, bueno, más nadie, porque Denis Suárez prácticamente no ha sido factor este año, pero Nelson Semedo sí, pues Nelson Semedo sí pudiera resultado para mí. Un buen cambio, pero bueno, el hecho es que Quique Setién le dio una lección de fútbol a Valverde. Pienso que el chingurri queda un poquito en evidencia con eso, y lo de Dembélé estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, el muchacho está realmente con los papeles totalmente, con los cables cruzados. Yo creo que es el entorno que tiene, que lo influencia de mala manera. Yo no sé si tuviste unas declaraciones de su seleccionador, Didier Deschamps, donde sí. prácticamente, bueno, lo tiró debajo del autobús, como dicen, ¿no? Sí, lo tiró en la calle. A mí no me extraña para nada que a Vidal esté buscando algún comprador para Dembélé ahorita en el mercado de invierno, porque por poco que se haya visto de Malcom, por lo menos es un jugador disciplinado, es un jugador que llega a tiempo a los entrenos, que está participando en los rondos, que está... Dembélé llegó al extremo de que llegó tarde al... O sea, tenía que ver el partido en la tribuna y llegó tarde al partido. O sea, por favor. O sea, tú estás... Sí. Realmente estás en problemas. Ha sido señalado por los medios de comunicación. Tus propios compañeros cuando metes un gol no lo celebran contigo. Y... Bueno, no sé, yo soy bastante pesimista con este muchacho. Creo que tiene gran calidad, pero primero, creo que no es un jugador, ya lo hemos visto en unos cuantos partidos, creo que no es un jugador para el tipo de juego asociativo del Barça. Esto ya lo hemos dicho aquí. Él no se asocia para nada. Es un jugador bastante individualista, que tiene velocidad, que tiene disparos de fuera del área, que en un momento dado ahí en un segundo te puede resolver un partido con un gol, pero que también lo hemos dicho aquí, pierde muchísimos balones, no baja a defender, no se sacrifica, y lo que es más, digamos, lo que es peor para el caso es que como que no participara de los entrenamientos, o sea que no ha aprendido la filosofía Barça de tener el balón, tenerlo, pasarlo, y esperar el momento clave para bien sea dar un pase entre líneas o ir a hacer una pared. Ese tipo de jugadas no las hace el Mosquito, José Gregorio. Sí, yo pienso que a Dembélé se le ha dado suficientes oportunidades y ya va siendo como redundar en cada uno de los casos en que se ha tratado. Porque... ya se está haciendo costumbre la indisciplina de este jugador, ¿no? Y no logra su adaptación a la disciplina del Barça. No le veo realmente mucho futuro dentro del club y habría que aprovechar si aparece un comprador por allí. Oye, yo creo que Dembélé pegaría muy bien un equipo de eso de la Premier de vertiginoso, así como el Liverpool o alguno de esos. Sí. O lo mejor hasta en Alemania, donde lo conocen bien. El hecho es que yo bueno, ojalá pudiéramos recuperarlo y poderlo de alguna manera, no sé si la palabra es correcta, pero domesticar a esa bestia ahí que es Dembélé, porque es como un caballo. Yo me lo imagino a Dembélé como un caballo de eso, ¿cómo que se llama? Cuando un caballo indómito, algo así, que hay que domarlo, que hay que enseñarle las maneras, porque se ve que tiene posibilidad de convertirse en un buen potro pura sangre, ¿no? Valga la analogía, pues, con respeto hacia el jugador. Bueno, y con Busquets, ¿cómo hacemos, partner? Porque la verdad que yo no veo... Decía de que, bueno, con Sergio Busquets, ¿cómo hacemos, partner? Porque yo no termino de conseguir a Sergio Busquets, y no es que se esté haciendo más joven. Yo no sé si la solución es hacer un fichaje, yo no sé si la solución es darle descanso, no sé. ¿Tú qué opinas de ese caso de Sergio Busquets, que es un jugador tan clave en este equipo? Bueno, mira, ahí se nos quedó algo inconcluso, que es lo que pasó con Rakitic. Él, para mí, ese jugador se sacrificó en este juego porque ya él estaba condicionado por una amarilla desde bastante temprano, y si creo que con quien debió haber sido el cambio en lugar de Arthur debió haber sido con Rakitic, para conservar ese jugador, porque viene el juego con el Atlético, que donde ya él no podrá estar por la suspensión de las dos amarillas, que se convirtió en una roja. Y eso fue para mí fue una ligereza ese cambio, donde no cuestiono la entrada de Arturo Vidal, más sin la salida de Arthur, de llevarse a Rivera a Rakitic en ese momento. Sí, bueno, de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que Arthur no estaba dando pie con bola tampoco. Sí, pero había que cuidar el, porque ya este era un juego que estaba bien difícil ya. Y si estaba buscando un revulsivo, que era Arturo, y quien estaba, digamos, la pata coja que tenía en la mesa era Rakitic. Entonces fíjate que la segunda amarilla fue provocada por la subida de claro, pero Rakitic por un lado, pero Busquets por el otro. En el segundo gol, él tenía que estar ahí, él tenía que estar entre los centrales y no estaba, y entraron como Pedro por su casa. Sí. Por eso digo yo que vamos a hacer con Sergio Busquets. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Sergio Busquets? Estuve leyendo hoy que se puede lograr la contratación de este Delight, creo que es Michael Delight, el holandés. Ajá, ese es central. Ese no es mediocampista. El que es mediocampista es el otro. Sí. El otro, De Jong. De Jong, sí. Sí. Pero se está buscando, veo más cerca del Ike que De Jong. Bueno, eso ayudaría en la defensa, porque también Piqué yo creo que necesita un descanso, porque Piqué está jugando todos los partidos. No sé, yo la verdad que no estoy muy... Todavía seguimos con todo y eso, seguimos siendo líderes, pero por apenas un puntico, y podemos perder el liderazgo en la próxima fecha. La tabla está como sigue: el Barça con 24 puntos, Sevilla con 23, Atlético de Madrid 23, a la vez con el Pito Abelardo, tremenda temporada, 23 también. Estos son los cuatro que están en zona de Champions. ¿Quién se imaginaba, José Gregorio, que el Alavés iba a estar a esta altura por encima del Madrid? En los puestos de Europa League están el Español con 21 y el Real Madrid con 20. Entonces, aquí, la verdad que, y esto yo lo hablaba con José Miguel en la primera parte del programa, yo no recuerdo, en los últimos años por lo menos, una liga tan apretada, donde la diferencia entre el primero y el sexto es de 4 puntos. Sí, pero está tan apretada por los mismos, bajo rendimiento que ha tenido el Barça, que se ha mantenido en el primer puesto por el rendimiento de los demás. Entonces, en este caso, si bien es cierto que han subido el rendimiento los grupos de abajo, los equipos de abajo, también lo es el hecho de que Barcelona está más débil. La temporada donde nos conseguimos más débil es esta, al punto tal que en 10 juegos nos han anotado 18 goles. O sea, digo 10 juegos porque en los dos primeros no nos anotaron. Así es. Quiere decir en los 10 juegos restantes, 18 goles a 1.8 goles por partido. Eso es demasiado. Mira, el Levante tiene más goles que recibidos que nosotros, con 19. Después tienes que ubicar al Eibar, que tiene los mismos, 18. El Celta, con los 4 que se llevó este fin de semana, tiene 20. Y después está el Atlético de Bilbao, que está en puestos peligrosos, con 19 goles en contra. Y luego está el Rayo Vallecano y Huesca, que son los farolillos rojos, tienen 25 goles en contra. Pero realmente es un coladero la defensa, y en ningún caso yo le voy a echar la culpa a Ter Stegen de esto. Ter Stegen es responsable de ese gol, de ese único gol, pero del resto, más bien, lo que ha evitado una gran cantidad de goles, porque esto debería ser peor. Mira, nos pudiera haber metido más goles en este último juego. Es correcto. Bueno, en la próxima jornada, a no ser por Ter Stegen. Ahorita tenemos el parón de selecciones. Que por cierto, Jordi Alba chapó porque Luis Enrique lo volvió a llamar a la Roja. Espero que no se nos lesione. Sí. En la próxima jornada, pues entonces el Real Madrid va a visitar al Eibar y el Barça va a visitar al Atlético de Madrid. Este va a ser el partido de la jornada en el Wanda Metropolitano, 3:45 horas de Caracas, el día sábado 24 de noviembre. El partidazo. Sí, señor. Bueno, eso es todo lo que yo tenía con lo que tiene que ver con el Barça. No sé si tú tenías algo más. No, no tengo más nada por qué agregar. Ok. Bueno, entonces lo que queda del programa yo se lo quiero dedicar pues a la superfinal esta de la Copa Libertadores. Aquí hablamos muy poco de fútbol sudamericano, pero en este caso vale la pena que lo toquemos porque, bueno, nada más y nada menos que Boca-River, por primera vez los dos gigantes argentinos se enfrentan, sí, en una final, y va a ser la última final, José Gregorio, que se juegue a doble partido. A partir del 2019 se va a jugar a un solo partido, me imagino que en un campo neutral, o a lo mejor designan el estadio antes de que empiece la competición, no sé cómo va a ser esa parte. Pero esta es la última que se juega bajo el formato tradicional, y en este formato, pues entonces, el Boca en la Bombonera recibió al River, un partido muy emocionante que pude ver, que no se pudo jugar el sábado por el palo de agua, y hubo que traspasarlo, hubo que posponerlo para el domingo. Y bueno, el día domingo, pues entonces, Boca Juniors recibió a su eterno rival, y yo pensaba que iba a ser realmente un partido, ¿cómo se llama?, con violencia, todo este tipo de cosas. Pues realmente no, hubo algunas faltas, pero faltas de fútbol, pues el fútbol es un deporte de contacto, y como tal, pues hubo algunas tarjetas, etcétera, pero no hubo expulsiones ni nada que lamentar. Tampoco hubo estuvo muy bien llevada por el arbitraje. Sí, y no hubo tampoco ningún incidente que lamentar en las tribunas, porque el 100% de los que estaban ahí, por razones de seguridad, eran seguidores del equipo de Boca. Esta situación obviamente va a ser al contrario cuando jueguen este sábado en el Monumental de River, en el Monumental de Mano. El Monumental. Sí. ¿Qué te puedo decir? Un partido realmente a sangre y fuego, donde el Boca se puso adelante muy, muy temprano. Perdió al Internacional Pavón también bastante temprano, en el minuto 26, algo así. El muchacho pues se lamentaba, tenía una bronca tremenda, pero bueno, se rompió, tuvo un problema muscular, y hubo que sustituirlo por el que ha sido el héroe en esta Copa Libertadores, que es el jugador Benedetto, que ya está bastante veterano, pero bueno, el hombre tiene la portería entre ceja y ceja, y aquí marcó un gol también, para no perder la costumbre, pues marcó un gol, y él es un factor importantísimo en esta Copa Libertadores de Boca. Entonces, bueno, yo sé que tú no seguiste el partido, no lo viste, pero sí de alguna manera lo seguiste a través de un audio que tenías por ahí. ¿Qué me puedes decir de esta final? Así es. ¿O qué dijeron allá en Chile, que están ustedes tan cerca de Argentina y tienen esa influencia ahí? No, aquí, claro, una de las cosas que destacan es el arbitraje, que el árbitro que llevó bien el partido es nacionalidad chilena. Okay. Incluso lo están pidiendo allá en Argentina para el segundo juego. No sé si eso sea posible. No sé cómo es el procedimiento, pero yo imagino que la terna debe ser diferente. Sí. No, y la misma televisión chilena no transmitió el partido, porque acá se lo estaba transmitiendo Fox, pero es un canal acá por suscripción. O sea, no es un canal abierto. Sí. Hubo esa dificultad y yo lo estuve viendo por DirecTV, estuve oyéndolo por DirecTV, que lo estaban narrando lo que ellos estaban viendo allí, pero no era nada. En verdad no perdí emoción. Sí. Sí, yo sí lo pude ver aquí por Fox directamente, y bueno. Pitana, aquí está una noticia: Pitana entre los candidatos a dirigir la superfinal. Esta nueva figura del River, que es Santo Borré, que por cierto parece que el Madrid está interesado en él, es un colombiano delantero del River, está sancionado y no va a poder jugar la vuelta por sanción. Es ya una noticia confirmada. Y bueno, y lo de Pavón y Jara, que están lesionados y no pueden jugar entonces la vuelta tampoco. Entonces, bueno, Esto es algo que quedó muy en el aire. Hay que decir que en este caso los goles visitantes no valen el doble. Es exactamente lo mismo un gol de Boca, en este caso en la Bombonera, que un gol de River. Si fuera como en la Champions, que vale el doble, esto estaría casi que resuelto a favor del millonario, pero no es así. Entonces, estaría resuelto, sí. Podemos decir de que el River le arrancó un punto a Boca y que Boca pues se dejó arrebatar ese punto, que era un partido que lo tenía prácticamente ganado. Sí, no, y desperdició la ventaja que significa estar en su campo y con su público, totalmente. Correcto, y ahorita la situación es totalmente al revés. Se revierte. Y se revierte, sí. Totalmente, y bueno, y River debe ser favorito por lo menos para ese partido, que si lo gana, pues ya es campeón. Claro. Vamos a ver qué pasa. Voy a estar pendiente pues el día sábado de ese partido. Bueno, sábado 24. Sí, señor. Lo dejamos hasta aquí. Sí, es verdad, no es este sábado, es el sábado 24. ¿Lo dejamos hasta aquí o tienes algo más que quieras tocar? No, ya por mi parte estamos completos. Ok. Yo voy entonces a recordarle a la audiencia que nos puede seguir. Por un lado tenemos la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Tenemos el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. José Gregorio, pues un gran abrazo y para la despedida. Sí. Bueno, gracias, Ángel, por compartir estos momentos semanales. Ya se ha vuelto una costumbre esperar los días lunes para salir al aire, y esperamos a ver qué nos depara el movimiento de esta semana para el lunes próximo. Sí, señor. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Así quedamos.